decirte adiós. Pero estarás siempre conmigo, no dejaré que te aparten de mí. Perdóname si es que te quiero tanto, es que prefiero decirte adiós. Derribando estructuras. Movimiento. Revolución en el aire. FM 99.7. Che Barracas. Querida 2124, otra vez acá con ustedes en la 99.7 FM Che Barracas, en el barrio en el aire haciendo radio. ¿Cómo han pasado, queridos vecinos, este finde, después de tantas noticias buenas y malas que hubo la semana pasada? Hoy tenemos una temperatura, a la mañana se inició con bastante frío, hacía 7 grados acá en Capital. A la tarde dicen que vamos a tener una tarde soleada con máxima de 17 grados. Bueno, voy a saludar a Matías, que está con nosotros desde los controles, y a mis dos queridas compañeras, Jessy y Romy. ¿Cómo están, queridos compañeros? ¿Cómo amanecieron? Bien, Mabel, estamos acá un poco fresquitos con este frito, pero estamos bien. A ver, para recordarle que estamos acá en Callasta 3370, el teléfono de la radio es 43019917. También nos puedes encontrar en Facebook Che Barracas, Twitter arroba Che Barracas, correo FM chebarracas@gmail.com. El blog es chebarracas.blogspot.com.ar. Esas son las páginas donde nos puedes encontrar. Cualquier cosa, si querés opinar, mandarle saludos o pedir una canción que te guste, nos puedes escribir a esas páginas o llamar al teléfono que ya te habíamos dado. Si no. ¿Cómo estás, querida Romy? Saluda a nuestra audiencia. Hola, Mabel. Hola, Matías. Hola, Jessy. Y acá, de vuelta, haciendo radio en el aire, en el barrio, haciendo radio. Y bueno, un buen saludo para las compañeras, compañeros de la cocina que nos está escuchando. Así que besote para todos. Vos, Matías, ¿cómo te encontrás? ¿Cómo pasaste este finde? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muy bien, por suerte, el finde. Bueno, mucho fresco, ¿no? Acá en el barrio estaba viendo que, bueno, hubo problemas con corte de luz y demás, que después vamos a estar comentando un poquito más el tema. Y bueno, nada, la semana pasada estuvimos con varias movilizaciones, ¿no? Donde estuvimos acompañando, participando. De hecho, la más importante, por lo menos para mí, que fue el tema del aborto legal, donde estuvimos acompañando ahí a las mujeres en la lucha, de donde se aprobó la media sanción, ¿no? Y bueno, esto impulsó bastantes cosas, así que después vamos a estar Eso sí, querido comentando. Compañero, es algo muy importante que hará vecinos, si vos recién nos sintonizás, se aprobó con media sanción en diputados la ley por el aborto legal y ahora pasa esta semana a senadores. Es algo muy importante. Aparte de las líneas de comunicaciones que recién nos comentaba nuestra compañera Jessy, quería que sepan que también tenemos dos locales más dentro del barrio. Aparte de este de Callasta 3370, estamos en el Club El Dari, Manzana 10, Casa 60, y estamos en Casa Popular, allá cerca de la Cacupé, la parroquia, en Manzana 24, Casa 90. En cualquiera de nuestros tres locales, queridos vecinos, pueden encontrar cuadrillas que barren, cuadrillas que levantan la basura en tu casa y a su vez cuadrillas de carpintería, o sea, tenemos carpintería, no específicamente acá, pero dentro de otros locales del movimiento, y tenemos también herrería. O sea que si vos tenés alguna consulta que hacer o querés que tal vez te hagamos un mueblecito, comunicate por las redes sociales, pedinos presupuesto. Todo lo construimos desde la conciencia que se puede, queridos vecinos, producir y a mejor costo y precio de lo que hoy en día pasamos con nuestro gobierno, ¿verdad? Sí, sí. También tenemos los puestos de Mecopo que están por el barrio, más los puestitos de salud donde se toma la presión y demás, y están las compañeras también ahí, para más o menos para agilizar el tema de tomar la presión, ¿no? Y que no tengan que irse hasta una guardia y demás. Y bueno, después, como seguramente los vecinos saben, muchos de los compañeros están trabajando siempre en el barrio en el tema de limpieza, de cloacas. Y bueno, estaría bueno también que llamen o que dejen un mensaje, nos comenten cómo ven el trabajo que venimos haciendo y que vienen haciendo los compañeros en el barrio, ¿no? Y también está bueno escuchar ideas de cómo sería para mejorar un poco lo que es la actividad acá en el barrio. Bueno, nosotros como siempre estamos invitando también a que los vecinos y vecinas que se quieran acercar a participar, que además de los productivos que contamos siempre, contamos también con los espacios que es el espacio de contención de mujeres, también para contención para las adicciones y demás. Y bueno, nada, que cuenta con este espacio, ¿no? Ya sea para comentarlo por mensaje, que sería anónimamente si quieren, pero para contarnos alguna problemática y del barrio y demás. Y bueno, y si no, obviamente acercarse, que acá van a tener un espacio donde se les va a dar una mano, donde se les va a tratar de ayudar, ¿no? Así es, querido Matías, queridos vecinos, todo lo que hacemos lo hacemos construyendo con vos, mamá, papá, tía, vecino. Y quería recordarles, tal vez algunos que nos escuchan de hace muy poquito o que nos conocen de hace poquito, no saben que el día 26, ahora, la semana entrante, 26 de junio, se cumplen 16 años, desgraciadamente, del asesinato de nuestro compañero Darío Santillán, que quiso ayudar al compañero de otra organización, Maximiliano Cotequi, y allá en esa fría mañana de la estación que en ese momento se llamaba Avellaneda, ahora se llama Darío y Maxi, perdió su vida por salvar al compañero Maximiliano Cotequi. Eso es algo muy triste que pasó, pero a raíz de la muerte de nuestro compañero se fundó junto con el papá de Darío este inmenso y gran movimiento que hoy estamos no solamente en Capital Federal, acá estamos en Barracas, estamos en La Boca, estamos en Constitución, estamos en distintas partes del conurbano, en San Martín, en Merlo, en Merlo Gómez, y estamos en distintas provincias. Tenemos compañeros que están trabajando y luchando con nuestra misma construcción en Salta, en Río Negro, en Tucumán, en fin, en Clorinda, Formosa. O sea, esto se ha logrado a través de la unión de los ciudadanos, de alguien como vos, como yo, que en su momento no supo qué hacer con su vida o cómo le iban las cosas en el barrio, y se acercó y se unió a nosotros, y si no se unió, se enteró de cómo organizarse para hacer las cosas mejor. Así es, tal cual. Bueno, así como comentábamos, Mabel, bueno, desde ya tantos años, ¿no? Y que se viene construyendo bastante. Y bueno, como creció así también el movimiento y junto con los demás organizaciones que siempre nos vienen acompañando y que hoy en día, como está la situación, digamos, con el gobierno actual, como que se nota más, como que nos vamos consolidando, ¿no? Como que vamos siendo más solidarios entre nosotros, a pesar de los despidos, a pesar de que sigue aumentando todo, es como que eso también, si bien es un hecho que nos está afectando a todos, justamente también nos está dando fuerza para ser más organizados. Bueno, se nota siempre en las calles, ¿no? Con la lucha que venimos haciendo y aparte también como venimos, bueno, como fue la movida que se hizo el miércoles, donde de a poquito vamos ganando terreno, ¿no? Y haciendo más visible el trabajo que hacemos, ¿no? Sí, bueno. Así es, Matías. La verdad, cada día más está más difícil la cosa, así que así es la vida. ¿Jessy? Sí, bueno, ¿querés aportar algo? No, te escucho, compañera. No, yo lo mismo, para decir que con esta situación es como que la gente va tomando conciencia que con la unión, viste, cuando salimos a las calles a pedir para que nos aumenten por salarios nuevos, por cupones nuevos, es como que la gente se va sumando más cada día a estas marchas populares. Así es, queridos vecinos, vecinas, por eso para vos, mamá, papá, que recién nos sintonizás, te voy a recordar que acá estamos en Callasta 3370, nuestro número es 4301-9917, y vos, si no, podés venir o acercarte hasta acá, podés comunicarte por redes sociales, ¿no es así, Romy? Sí, te podés buscarnos en el Facebook Che Barraca, Twitter @ Che Barraca, correo fmchebarraca@gmail.com, blog Che Barraca, blogtop.com.ar. También te puedes acercar acá en Cachasta, 3370, Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, y también el Club del Dari, Manzana 10, Casa 60. Un buen saludo a la compañera Nati, que se fue de viaje en Chaco. Un buen saludo, Nati, desde acá de Barraca, que te queremos mucho. Nos estarás escuchando, llegará nuestra señal allá. Si no llega, Nati sabe y sé que nos tiene de esa manera, podés acceder a nuestra señal bajándonos gratuitamente del Play Store. Así que vos, vecina, si no trabajás lejos y querés escucharnos todos los días, bájate esa aplicación gratuita. Sí. ¿Qué les parece? Pregunto, queridos compañeros, compañeras, si para que se distensen tomando un matecito o haciéndose un café con leche, nuestros vecinos, vayamos a escuchar algo de música. ¿Te parece, Mati? Dale, vamos a escuchar Miss Bolivia y en Warrior. Buenísimo, para ustedes, vecinos. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. FM 97, Che Barracas. ¡Cumbia! Noticias, cultura, la agenda de la Villa 21-24 y mucho más. A mover, a mover, a mover la superestructura. En movimiento, derribando estructuras. Haciendo radio, haciendo barrio. 99.7 FM Che Barracas. A mover la superestructura. En movimiento, en movimiento, en movimiento, en movimiento, en movimiento. Derribando estructuras. En movimiento. Revolución en el aire. FM 97, Che Barracas. Hola, queridos vecinos, espero que les haya gustado la música que nuestro operador y DJ, hoy Matías, está pasando. A mí me ha gustado. Les recuerdo, queridos vecinos, que estamos en la 99.7 Che Barracas, que estamos transmitiendo esto desde nuestro local Callasta 3370. Si tenés alguna inquietud o querés pedirnos un tema o querés saber algo, comunicate con nosotros al 4301-9917. Oye, si también se pueden comunicar, sí, por Mabel, redes, ¿no? Sí, te cuento. En Facebook nos podés encontrar en Che Barracas, el Twitter es @chebarracas, el correo es fmchebarracas@gmail.com. También tenemos el blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. También tenemos los tres locales, que como estamos, como bien saben, que es acá en Callasta 3370. También está la Casa Popular, que está en la Manzana 24 y en Casa 98. El Club El Dari, Manzana 10, Casa 60. En esos tres locales también nos podés encontrar. Qué sé yo, ir y ponernos, exponer tu caso, si tenés para construir algo, para arreglarte los pasillos, las cloacas. También tenemos en esos tres locales tenemos las cuadrillas de cloaca, construcción, también está en Mecopo y todo eso. Sí, acá, como decía bien la compañera Jessy, tenemos todos esos locales y esos medios de comunicación para que vos nos escribas o te comuniques. Le vamos a dar en este momento, porque esto es Radio Verdad, y en este momento y al aire y con todos ustedes ha llegado con nosotros nuestra amada compañera Marta la vamos a saludar. ¿Cómo estás, Marta querida? ¿Cómo pasaste este finde? Buen día a todos, audiencia. Bien, acá haciendo un par de trámites, vengo de la zona de Talcahuano, justamente hoy, no sé si trataron porque no pude escuchar un poco la radio, hoy se estaría dictando sentencia por el femicidio, travesticidio de la compañera Diana Zacayán. Así que estamos ahí, estábamos esperando a ver qué novedades tenemos, espero que sea una sentencia favorable, porque la verdad que estamos cansados ya de tanta violencia, ¿no? Tanto hacia las mujeres como hacia los travestis, y nada, estamos esperando eso. ¿Y a qué hora es, querida Marta? A partir de las 9, pero todavía no pasa nada, así que estamos esperando eso, y bueno, esperemos mañana ya tener buenas noticias sobre este tema. Así es, querida amiga, muchísimas gracias. Vecino, vecina, no sé si saben, supongo que sí, que esta semana es más cortita, porque el miércoles tenemos, es el 20 de junio, es el día de la bandera, no lo va a cambiar el ingeniero, lo va a dejar como está. ¿Se acuerdan que con el otro gobierno teníamos los feriados puentes? Bueno, el que podía descansaba, porque hoy en día en realidad, aunque son feriados, a veces muchos de nosotros estamos trabajando no porque nos guste ir a trabajar un feriado, sino por necesidad. Pero bien, este miércoles va a estar cerrado, van a estar cerrados nuestros queridos locales. Igual te digo a vos, vecina, vecino, que te quedes tranquilo, que los compañeros y compañeras de lo que es Urbacer, o sea, van a trabajar, vos vas a tener en tu casa, en la manzana que fuere, por lo menos de nuestro frente, la recolección de basura va a estar garantizada. Lo que no tenemos es abiertos los locales para que vos vengas a tener cualquier inquietud y preguntarnos. Y esta humilde compañera, Mabel, más sus compañeros, no va a estar al aire. Okay. Voy a poder quedarme hasta un ratito más tarde durmiendo. ¿Qué les parece? Sí, bien. Bueno, entre otras noticias tenemos lo que ocurrió acá ayer, justo en el Día del Padre, en la villa. Se incendió la caja de fusible, ¿viste? Donde está toda la caja. Bueno, mucho no entiendo, la verdad. Pero toda la villa se quedó sin luz. Pero esto ya viene hace rato, ya cortándose la luz, quedando sin luz. Para más que todo eso afecta a los chicos, ¿viste? No se puede calentar la pieza. Y es feo porque no puedes dormir caliente. Acá tenemos la noticia que dice: los reiterados incendios y cortes de luz en el barrio llevaron a los vecinos a tomar la decisión de cortar las calles Iriarte y Zabaleta. Es una de las noches más frías del año. Los responsables de las reparaciones, ya sea la UGIS, que trabaja con cooperativa afín al gobierno porteño, como la Junta Vecinal, que no logra resultados en el barrio. Fuentes del barrio denuncian violento accionar de prefectura. Los reclamos están dirigidos al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien decidió dejar afuera a la Villa 21 de los procesos de urbanización, y la ministra del Desarrollo Social, Guadalupe, que no escucha la problemática. Y eso. A ver, esto que acabas de comentarle a nuestros queridos vecinos es aberrante, porque, querido vecino, vecina, somos seres humanos. Y ayer este buen señor estaba mandándose la parte, yo estaba haciendo zapi, no es que me comí todo el programa de Mirta Legrand, pero él estaba en el programa de Mirta y hablando las maravillas que está haciendo en los barrios como el nuestro, poniendo cloacas, arreglándolo. Había una escritora, Natal Pilar Sorbo o algo así, que es española, y que se agarraba, queridos vecinos, la cabeza, que todavía decía, ¿cómo en Capital Federal y en el conurbano hay familias que no tengan agua potable? Cuando el no tener agua potable es signo de gusanos, perdón, de enfermedades, perdón que sea tan cruel y lo diga así, o sea, para cualquiera de nosotros que tenemos nuestros hijos, nuestros nietos. Y referente a los cortes de luz, bueno, no sé si no se enojen con esto que voy a comentar, queridos vecinos. Por el Mundial se pospusieron hasta julio las elecciones nuestras barriales. Esto hace rato que viene sucediendo, o que se mueren vecinas o compañeras electrocutadas porque no están los cableados pertinentes, o que nos cortan la luz, bien como dijo la compañera Jessy, en un domingo frío, o que la prefectura se desmadra y nos ataca y se sigue aprovechando de nuestros hijos, de nuestros vecinos. ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasa? Comuna 4 es Barracas, exactamente, Comuna 4. Queda afuera del país, no vivimos, no existimos. Bueno, te voy a decir a vos, querido jefe de gobierno, o a vos, excelentísimo presidente, que existimos, que pensamos, que nos organizamos, y no va a ser tan fácil para ustedes dejarnos fuera del sistema. Perdón porque me pongo muy nerviosa, efervescente con estos temas. Disculpen, sí. Queridos vecinos. Sí, así, bueno, como comentaba, ¿no? El hecho de que con el frío que hace, las casas son muy precarias, a veces sin electricidad, más que entra frío por todos lados, y bueno, también la ausencia, como siempre decimos, de gobierno, porque esto ya no es un problema ahora, ¿no? Y bueno, aparentemente se incendió un poste de luz. Bueno, obviamente también tiene que ver un poco con mucho consumo, pero también porque está el gobierno nunca se hizo cargo de los cableados y demás, entonces está todo también hecho de una forma media precaria, donde digamos que entre los vecinos y las cooperativas como que más o menos trabajan con esto, pero realmente no está las conexiones bien hechas, y bueno, después también tiene que ver el tema de las casas y demás, donde obviamente con el frío que hace va a estar prendido estufas y demás, y bueno, quedarse tantos días sin luz es como para los niños y todo esto que aparte, bueno, para hacer las cosas cotidianas, ¿no? Porque a la noche sin luz prácticamente no pueden, te lleva el tema de cocinar y demás todo a la luz de la vela, y bueno, pasando frío. Entonces, bueno, ahí el reclamo es para los responsables, como siempre, que tienen que haberse hecho cargo hace años, y siempre, todos los años, siempre pasa algo acá allá. Está entre el tema de las inundaciones y la electricidad, que obviamente que juntos genera un gran problema, porque bueno, ya pasó con una compañera y vecina, Gilda, ¿no? Sí. Y bueno, sí, también hay casos que nosotros no nos enteramos, pero tiene mucho que ver, por un lado, por lo peligro que es para los niños y demás, y por otro lado también el tema de las inundaciones, que siempre se combina, ¿no? Y tiene que ver con esto, y fuera de eso también que los vecinos vienen perdiendo cosas a base de esto, ¿no? De la lluvia, ¿no? Sí, es muy peligroso el día de ayer. Eso fue cerca de donde yo vivo, ¿viste? El incendio, el fuego era hasta arriba, gigante. Nosotros pensábamos primero que era una casa que se estaba incendiando, ¿no? Manzana 7. Pero el coso eso estaba en Iguazú. En toda la avenida Iguazú estaba. Y como yo vivo cerca, se miraba el segundo piso, se miraba que las llamas hasta arriba, la gente todo alborotado, mal olía, un olor a cables quemados inmenso. Así que se fue la luz ayer, hoy día en la mañana recién pusieron un carro, el nombre no lo tengo. ¿Generador? Un generador para provisionar, viste, la luz recién. Pero eso tampoco te da algo certero, no es bueno, porque en cualquier momento se puede ir de vuelta, porque las estufas se conectan, todo, porque el ambiente es frío, ¿viste? Así que no estamos seguros de eso. Y se espera también la intervención de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público Fiscal, porque que hagan algo, que pongan cables buenos, ¿no? Porque esos cables son unas cosas delgaditas, así que mucho no sé de electricidad, pero para mí eso no te dura, ¿viste? Sí, como dijo Mati, aparte es un riesgo más que hay que sumarle, porque no solamente las inundaciones, la electricidad, hay que sumarle un incendio. O sea, tenemos que dar gracias de que no pasó, no hubo víctimas fatales, pero... Pero a la casa de al lado, se le quemó las cosas, se le quemó la lavarropa. O sea, hubo pérdidas materiales. Pero de una sola casa, bueno, pero qué pena por la dueña, ¿viste? No, segura. Y eso de que demos gracias que no hubo quemaduras de niños ni de personas grandes, porque si no hubiera sido peor. Esta es una pena. Por eso es que pedimos que hagan algo el gobierno, los que realmente tienen que hacer algo, porque no podemos estar esperando a que se pierda una vida, como ya se perdió con la compañera Gilda, o que se queden quemados, que esto te marca para toda la vida también. Sí, digamos que... como decimos, ¿no? Hace varios años que vienen ya estos temas y no es que el gobierno no sabe, sino que mira para otro lado, como siempre. Y son cosas que acá a los vecinos, digamos, le cuesta porque, digamos, es el tema de perder, así como decimos, se queman con los cortes bruscos de luz, se queman las cosas, más el tema de inundaciones y bueno, como decimos también, los incendios que se puede desparramar para cualquier lado. Y como que vienen y hacen las cosas de mala gana o como para cubrir que hicieron el trabajo cuando en realidad estaba mal hecho. Y es como que nos tienen a la gente del barrio dejada de lado, ¿no? Es por eso que también estuvieron ya, bueno, cortando ahí en Iriarte y Zabaleta. Porque, bueno, también por obviamente porque están cansados los vecinos. Y bueno, para colmo está la gendarmería que obviamente nunca va a estar del lado de los vecinos, ¿no? Entonces, cuando ven reclamos de más, aprovechan para reprimir, para reaccionar violento, ¿no? De los vecinos que justamente están reclamando algo que en realidad ya no tendría que estar reclamando, ya tendría que haber estado resuelto hace mucho tiempo, ¿no? Así es, esto se resuelve únicamente urbanizando las villas, como estamos pidiendo hace años, porque acá enseguida dicen, sí, no pagan luz, no pagan esto, no pagan lo otro, pero si ustedes se encargarían de urbanizar y hacer las cosas correctamente como deben ser, esto no sucedería, ¿no? No estaríamos siempre lamentando una víctima o hablando de pérdidas materiales, porque también nosotros somos laburantes. Tal cual. Los vecinos, bueno, vienen todos, digamos, perdiendo cosas y también, como comentamos, el tema de los niños, que es re importante porque con este frío que no haya electricidad para darle calor al hogar, para que estén, digamos, bien, ¿no? Y bueno, después lo que decimos, las pérdidas materiales, o sea, lo material se puede recuperar porque ya, como sí, contamos casos, pero igual cuesta tenés mucho. Razón en eso, pero disculpa que te corte, Matías, sí. Pero como vos decís, lo material, claro, importa un poco porque en estos momentos, como está la situación en este país, es difícil. Por ejemplo, sí. La señora perdió, hasta donde yo sé, el lavarropa y cosas más, pero imagínate, pierde el lavarropa, ¿cómo va a lavar la ropa en este frío? Y para que se compre otro con esta situación que estamos, es muy difícil ahora. Por más viejito que haya sido su lavarropa o nuevo, lo que fuere, es muy difícil comprarse ahora las cosas de nuevo. Sí, tal cual. Un sacrificio total. Bueno, más que nada, yo lo que igual remarcaba acá es el hecho de que pierden vidas, ¿no? Exacto. Y bueno, el tema de que se te incendie la casa y demás, entonces no es algo que ya, o sea, digamos, no tendría que estar dejándolo de lado y es bastante complicado, ¿no? Porque ya son temas graves y que se haya perdido vidas por el mismo tema de electricidad, por esto, por los demás parecidos. Y bueno, nada, que se nota claramente la irresponsabilidad, ¿no? Del gobierno y demás, que se tienen que hacer cargo, porque ya el barrio no puede seguir así. Ya, desde nuestro movimiento y varias organizaciones que están en el barrio, se trabaja lo mejor posible como para dar una solución a estos temas, pero obviamente que no, a veces no se llegan a tener los recursos, ¿no? Así es, querido Matías, y refiriéndote a los arreglos de luz y de todo lo que lleva el barrio, íbamos a tener, vos lo sabrás, vecino, porque vecina, hubo un gran censo de casa por casa que se hizo con el IBC y acompañamos distintos, no solo nosotros, no solo el Frente, otros movimientos, acompañamos a la gente del IBC, que fue manzana por manzana, casa por casa, a registrar quién vivía, y no importaba si vos como yo eras inquilino, teníamos que tratar. Yo lo he logrado con algunos problemas, pero lo he logrado, que los dueños de donde yo alquilaba permitieran que vinieran a censar. Entonces, no ahora como pensábamos que iba a ser en junio, porque mundial por delante, que con el mundial, con todo respeto, vecinos, quieren los gobiernos tapar todo. Pero por el mundial, bueno, creo que las elecciones barriales van a ser en julio. Entonces, dejando de lado tu idea, o sea, el voto es secreto, como cuando votás para presidente o senador, ya se avisarán en qué escuela se hacen. Bueno, a vos te digo, mamá, a vos, papá, a vos, abuela, a vos, tío, a vos, ciudadano y vecino de nuestra querida 21-24, no voy a decir votá por mi lista roja y negra, votá con conciencia, votá con quien te parezca, que no se van a repetir de nuevo en el barrio las irregularidades que se vienen repitiendo, porque acá es cada 3 años y hace 5 que está la misma gente en el poder ilimitado, que no debería ser. Y vos estás pensando que si el que gane, la lista que gane, le pueda dar realmente al barrio los insumos que el barrio necesita. Eso te pido, que te pongas una mano en el corazón y reflexiones antes de cortar cualquier boleta. Bueno, no los quiero poner tan pensativos, tan mal a los vecinos. ¿Qué les parece, queridos compañeros, si vamos a un tema, algo alegre, así mientras preparan el mate o cocinan algo rico? Así la vecina Mabel baila en la casa, claro, para que caliente. ¿Por qué tenés solo que estar encerrado mateando o cocinando, no? Para que cante. Ponete enfrente al espejo y bailá. Es una buena terapia para sacar los nervios y la mala onda. ¿Con qué nos vas a sorprender, Mati? ¿Qué le ponemos? A ver. We'll be right back. te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ve. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. FM 99.7, Che Barracas. ¡Cumbia! Noticias, cultura, la agenda de la Villa 21-24 y mucho más. A mover, a mover, a mover la superestructura. En movimiento, derribando estructuras. Haciendo radio, haciendo barrio. 99.7, FM, Che Barracas. A mover la superestructura. Hola, queridos vecinos, espero que les hayan gustado los temas que pasó nuestro DJ y compañero Matías. Estamos de nuevo acá con ustedes en la 99.7 FM Che Barracas, en el radio, en el aire, perdón, el barrio haciendo radio. Espero que les haya gustado la música. ¿Qué novedades tenemos, querida compañera? Y acá para comunicarnos con nosotros en el Facebook Che Barraca, Twitter arroba Che Barraca, correo chebarraca@gmail.com, blog Che Barraca, blogtop.com.ar. Y estamos en los tres locales: Cachasta 3370, Casa Popular Manzana 24, Casa 98. También el Club del Dari, Manzana 10, Casa 60. Y bueno, un buen saludo para las compañeras que nos está escuchando en la cocina, compañera Vane, Joe, Elena, y está nuestro presidente también, Brian, al compañero Juan y al compañero Marcos. Así es que en el bloque le vamos a dedicar una buena música para ellos que nos está escuchando. Claro, es así. Vos podés, como bien dijo la compañera, comunicarte por redes sociales o llamarnos, que con gusto vamos a pasar el tema que pidas. Ya de hecho no voy a decir cuál es una sorpresa. Un compañero de formación nos ha pedido un tema para el próximo. Bueno, pero ahora dejémonos de tantas cosas lindas y volvamos a la realidad de nuestro país, de nuestro día a día. Para vos, vecina, si recién nos sintonizás, somos el FM 99.7, Che Barracas, acá en el barrio, en el aire haciendo radio. Nos, estamos con vos todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 y media. La idea es, en breve tiempo, hacer un poquito más largo el programa. Estamos en eso, queridos compañeros. Esperamos que nos sintonices y que te vayas enterando junto con nosotros de las buenas y malas cosas que pasan a diario, como nuestro excelentísimo presidente, que bueno, después de todo lo que pasó, que todos sabemos, que tal vez vos digas, Mabel, pero si yo no pago electricidad, pero bueno, tenemos que también, queridos vecinos, ser solidarios con los que los pagan, y este buen señor, el ingeniero Macri, no piensa dar marcha atrás con los aumentos de las tarifas. Ayer, yo no es que sea santo de mi devoción, pero vi un pedacito de él con el señor Lanata en Canal 13, y cuando Lanata lo entrevistó, volvió a decir que estábamos, queridos vecinos, yo me río, que estábamos bien, que estábamos por el camino correcto, que no piensa dar marcha atrás y que todavía, saben, nos quedan 2 aumentos más de tarifas para lo que va este año y para el año que viene. Y que el fondo, bueno, lo del fondo lo mismo, vecinos, que el fondo no nos llamó, que lo llamamos nosotros, que no va a afectar nuestra economía, en fin, bla, bla, bla. Yo te digo algo y lo debes saber, vecina, como yo. Vas al súper o al almacén de nuestro barrio, o vas afuera de nuestro barrio, todos los días las cosas aumentan. Ayer, sin ir más lejos, en nuestra querida feria, una empanada, no le dije nada a la vecina, vieron, pero una empanada que la pagué 20 el domingo pasado, una lo pidieron 25. Entonces yo ahí les pido a ustedes, queridos vecinos, yo entiendo, la carne te debe subir, la cebolla te subirá también, pero bueno, tratemos de ir a hacer compras comunitarias, no nos matemos entre nosotros, porque no es que la vendemos más cara, yo entiendo, querida vecina, porque vos pagás la luz o el gas. No, no es eso, pagás garrafa. Pero bueno, si, como dice el Martín Fierro, si entre, dice, entre los hermanos pelean. Yo diría, si entre los vecinos peleamos, nos devoran los de afuera. Y no tenemos que dejar que pase eso. Tenemos que cuidarnos entre todos a todo nivel. ¿No es así, Marta? Sí, así es. La verdad que estaba aumentando todo, pero calculo que no es este, a la voluntad del vecino, sino que también ellos tienen sus gastos fijos, este, también tienen que vivir día a día, todo obvio. Está más caro, o sea, sí, sí, si tienen que pagar un alquiler, el local o lo que fuere, o sea, la verdad que se nos está complicando a todos. Yo vivo en provincia y el otro día me dicen que me van a aumentar el agua al 50%. Es una barbaridad. Yo me acuerdo que antes en pleno capital pagaba 20 pesos de agua, ahora me están casi cobrando 450 pesos de agua. O sea, es una barbaridad. Para mí es mucho. Y no estoy nunca en mi casa y sin embargo tengo que pagar algo que casi ni consumo. Así estamos, todos por las nubes, como vos dijiste, vas a un súper de una semana a la otra. Sigo diciendo el tema de la harina porque me encanta amasar los fines de semana. Hace 2 fines de semana que no puedo amasar porque ahora la harina me la subieron a 40. Yo de golpe dije 20, hasta ahí la pagaba, 28, bueno, 30, 40. Dije, no, ya está, ya estamos fuera, ya está fuera de bolsillo eso. No es accesible ya para mí. Vamos a quedar, vecinos, todos flaquitos, porque fíjense, no, harina no podemos comprar, pan no podemos comprar, carbohidratos fuera de nuestra lista, vamos a hacer todos modelos y vamos a hacer todos modelos. Bueno, vamos a comer puro mandioca que está en oferta a 15 pesos, justo en la esquina de Iriarte. Haciendo promoción ahí. Sí, yo me sorprendí la otra vez también. Hay una feria que está porque yo vivo en la parte de ciudad de la. Hay una feria que yo dije, bueno, en la feria es todo más barato, hay que aprovechar. Casi nunca voy porque no la agarro a la feria en horario. Y me sorprendí y dije, bueno, voy a comprar papas. ¿Cuánto está la papa? 4,40 kilos. Está bien, menos cantidad porque 4 kilos, estoy sola con el nene. Me dice 3,30 kilos. Ah, sino 20, 2 kilos 20. O sea, ¿cuál es la oferta? No entendí cuál es la oferta, o sea. Bueno, te perdiste la oferta. Medio que me causó gracia, medio que me enojé, refunfuñé ahí. O sea, y así todo, todo no, es todo redondo, de 30 para arriba, todo. Pero tuviste una suerte, querida Marta. Generalmente no hablo de ningún lugar en específico. Cuando te dicen 4 kilos 40, lo que fuere, si vos le decís, ¿y cuánto un kilo? El comerciante, sea de donde fuere, el kilo no te lo cobra a razón de 10 pesos el kilo. Te dirá un kilo 15, 20. Entonces, en esa feria no tuvieron la viveza criolla de aumentar por kilo. No, pues ya me estaban afanando igual. ya me estaban currando desde de entrada nomás. Y bueno, todo esto tiene que ver, ¿no? Bueno, ahora que con el aumento de nuevo del dólar y sigue subiendo, y digamos que también esa es un poco la excusa y en parte, bueno, la realidad también, ¿no? De que los comercios están aumentando todo. Ahora esta semana salió una noticia, aumentó más o menos el 7%. En lo que es todo alimento, lo que es almacén y demás, bueno, en las provincias, en los supermercados más importantes, aumentó. Y bueno, también por eso nuestra lucha, ¿no? Que siempre estamos, bueno, la semana pasada se salió a luchar de nuevo a la calle por los aumentos nuevamente, porque realmente no alcanza y porque, bueno, es una situación donde ya está uno, trabaja prácticamente para sobrevivir, sea el trabajo que sea, porque nosotros desde, como organización tenemos un salario, ¿no? Que es bastante básico, digamos, abajo de lo básico. Y bueno, igual los trabajadores que, y trabajadoras que están trabajando en lugares en blanco y demás también están en la calle porque están esperando los aumentos que le vienen debiendo, ¿no? Donde tampoco alcanza para nada, digamos que se está yendo todo muy, muy alto. Y siempre le comento esto porque por el hecho de que le doy la importancia al hecho de que uno no se puede enfermar. Nosotros, por ejemplo, que estamos con nuestra tarjeta, cobramos abajo de 5.000, o sea, vamos a decirlo porque es la realidad, y digamos que si uno tiene que pagar alquiler o enfermarse, que no es algo que uno elige, no tenés ni para los medicamentos ni nada, y no, lamentablemente no está muy complicado, y bueno, por eso hay que seguir peleándola, ¿no? Cuando uno está en la calle, más que capaz que a veces la gente como que le molesta, dice, bueno, que ¿por qué tenemos que cortar la calle? Pero realmente es una forma de, es la manera que tenemos de hacerlo visible, nuestra lucha, ¿no? Y de hacernos escuchar, porque de otra manera, lamentablemente, ya se probaron todas las formas y la única manera en que el gobierno más o menos le molesta, digamos, es la forma de que nos van a escuchar y que van a recibir nuestra reclamo, ¿no? Por lo menos así se viene ganando la mayoría de las luchas en la calle, ¿no? Así es, el tema es también, o sea, no es solamente que nosotros vamos a reclamar por nosotros, sino que todos los derechos que nosotros ganamos en nuestra lucha también es para todos, ¿no? O sea, beneficia al que trabaja en blanco, en negro, al que es así en una cooperativa de trabajo como nosotros, como en nuestro caso. O sea, no, la gente está bien que les molesta, pero a su vez todos los derechos que nosotros vamos ganando a través de la lucha, de los cortes y todo lo que hacemos, las movilizaciones, nos beneficia a todos. Sí, y bueno, y a veces que la gente dice que no sirve, ¿no? Pero bueno, ahora quería como cambiar de tema un poco para dar una buena noticia también, que es lo que veníamos comentando, que a veces uno dice, ¿para qué sirven las movilizaciones, no? Y bueno, el miércoles estuvo la vigilia y después por el aborto legal, donde bueno, se definió el jueves, ¿no? Las votaciones. Bueno, yo ahí estoy acompañando, bueno, a las mujeres, bueno, estuve con mi hermana además. Y bueno, no, fue, bueno, primero la jornada fue el miércoles, donde se hizo, aparte de, digamos, había talleres, había, bueno, hubo show en vivo, bueno, algunas otras expresiones artísticas, ¿no? Donde apoyando la movida. Y bueno, nada, después ahí se estuvo toda la noche, más o menos hasta la mañana, casi las 9, 10 de la mañana, donde recién se definió la votación, donde estuvo muy parejo, pero al fin y al cabo no se pudo ganar la media sanción para el aborto legal, lo que realmente para mí, por lo menos, fue muy emocionante, porque es un día realmente histórico, donde las mujeres realmente lograron, después de tantos años de lucha, ¿no? Es un paso muy importante, y yo siempre digo, más allá de cómo termine todo, ya se logró concientizar mucha gente. Bueno, lo que estuve viendo ahora en las redes, que es verdad que se está expandiendo a los países vecinos, ¿no? De Latinoamérica, donde tomaron impulso y fuerza justamente de esta movida que se hizo acá en Argentina, donde las mujeres hicieron esta lucha, y como de ejemplo se está tomando así como en Paraguay, bueno, en México también, y bueno, otros países donde están, bueno, luchando justamente por la misma causa, ¿no? Que es algo que es un derecho, como siempre decimos, de las mujeres. Bueno, acá, cuando estuvo el tema acá, la votación en diputados, obviamente los que son los antiderechos, decimos nosotros, ¿no? Porque, bueno, como que ponían cualquier excusa, ya se aclaró que por qué se pelea, ¿no? Que es por legal o ilegal, más allá de que uno está a favor o en contra del aborto y demás. Bueno, se ha aclarado todo eso. A mí, en el momento, a mí personalmente me da mucha bronca porque volvían a repetir el mismo discurso y como que de alguna forma buscan sensibilizar a la gente, ¿no? Como llamándole bebé y realmente no es... todavía no tiene vida antes de las 14 semanas, es lo que se aclara siempre, ¿no? Para que la gente tome conciencia que es, y aparte que los abortos suceden igual. Entonces, yo lo que veía mucha hipocresía del lado de la oposición, ¿no? Digamos, de que buscan sensibilizar y buscan el tema siempre de religión, o sea, yo respeto la religión y demás, pero digamos esto va más allá de la creencia, y por más creencia que tenga uno, no puede imponerle, ¿no? a otra persona que tenga la misma creencia o directamente no lo puedes imponer a que sobre su decisión, ¿no? Así es. Que estamos en realidad votando lo que se votó en sí, la ley esta que estamos exigiendo al Estado es más que nada que tiene que ver con la salud pública, ¿no? La salud hacia las mujeres. Y justamente muchos de los diputados que estuvieron en contra son de las provincias donde hay mayor cantidad de abortos clandestinos. Entonces me parece que se les está recortando un poco el negocio, por eso a ellos no les conviene. Viene por ahí un poquito a la mano también. Muchos médicos que también están en contra, que empiezan a hablar de la provida, que si existe vida, que si no, qué sé yo, son los que se les van cerreando el currito de la guita que están agarrando cuando ellos mismos ejercen en salas insalubres estos abortos clandestinos. Ese es el tema que hay por atrás de todo esto. O sea, es toda una pantalla esto de los pro vida, cuando en realidad se les está cortando un negocio para ellos. Sí, claramente, o sea, digamos que ya de por sí se entiende que es muy hipócrita el hecho de decir que pelean por la vida cuando por atrás están diciendo, y no lo decimos por una o dos personas, sino por la mayoría que representa, ¿no? Hasta este lado de donde ellos te dicen que después salen diciendo por las redes que ojalá se mueran intentando hacer aborto, donde los mismos médicos y demás salieron amenazando, y entonces, digamos, hasta ahí llega su lucha por la vida, ¿no? Porque es cuando antes de nacer te defienden, pero después cuando ya estás es la hipocresía que vivimos cada día, ¿no? Del lado de esta gente que la verdad que es muy... te indigna mucho porque realmente no es que quieren ayudar, sino que se quieren decidir por el otro. Y digamos que si realmente uno quiere ayudar, nosotros sabemos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros como movimiento se hace lo mejor posible para luchar por los mismos trabajadores y trabajadoras, por los capaz los niños del barrio donde se ponen merenderos y demás para que no pasen frío, para que tengan una merienda. Y bueno, no esta gente hipócrita que realmente se llena la boca, pero no salen de su realidad, de atrás del sillón, atrás de la tele, ¿no? Así es, la hipocresía también está en que dicen vida, o sea, el bebé por nacer, pero una vez que nace todos se lavan las manos, no existe, o sea, una vida digna para ese bebé, que después va a ser niño, después va a ser adolescente, que te lo mata un prefectura, un gendarme, te lo matan ahí está la doctrina Chocobar, los pibes nos están matando cada vez más, o sea, de la nada. Está el nene este de Chaco, fue que dio ahora que él no tenía pólvora en los dedos, un nene de 12 años que lo acribillaron, sí, prácticamente por la espalda, un balazo en la nuca, encima con el balazo y todo, le patearon la cabeza, ya tirado en el piso. Hablando de todo esto, parece que es bastante hipócrita decir estamos en contra del aborto, cuando esos niños nacen, nadie los ve o todos miran para otro lado. Y yo decía, queridos vecinos, es interesantísimo y muy real lo que acaban de decir nuestros compañeros. Pero, ¿quién es el mayor hipócrita, queridos vecinos? Nuestro excelentísimo señor presidente. Fíjense esto, piensen que no es muy difícil. Cuando fue lo de... se hicieron audiencias, se pedía, se le explicaba a nuestro presidente que no se iba a poder afrontar un aumento tan grande en las tarifas, dijo que se decidiera lo que se decidiera, lo iba a vetar, porque él tiene el poder de vetar las leyes que nosotros llegamos a conseguir por intermedio del Congreso. ¿Qué se encargó de decir este buen, excelentísimo señor presidente nuestro? Como decía, y no me da vergüenza decirlo, el mayor hipócrita en la Argentina, que la ley del aborto no la iba a vetar. ¿Por qué, señores vecinos, ciudadanos, no la iba a vetar? Porque ya tenía a la mitad de los ciudadanos en contra con las tarifas. Sabías que si vetaba esta saliendo, tenía que escaparse como de la Rúa, no sé en qué íbamos a terminar, prefiero no pensarlo. Pero eso nos demuestra, queridos vecinos, que el poder hace lo que quiere. No todos son iguales, pero en este momento digo el poder porque es él el que nos está representando y con sus secuaces. Perdonen mis palabras tan duras. Acá estoy, Mabel Ángela y a Basile, DNI 11.399.501. Si alguno de la REMA o de alguna institución quiere venir a verme o a procesarme por eso, estoy limpia. Bueno, y bueno, no, más que nada lo que quería remarcar es eso, que más allá de todo esto y de toda la... generó también mucha violencia, ¿no? Yo lo vi en los colegios, por ejemplo, cuando fui a retirar a mi hija y había algunas compañeras de ellos o chicas que estaban ahí, que son, de hecho, tienen más conciencia que la gente mayor a veces, porque eran chicas de la edad de mi hija, de 9 años, por ahí, con el pañuelo verde, ¿no? Y, bueno, por atrás las madres, algunas madres, ¿no?, quejándose de que la irresponsabilidad de la directora, que esto, que el otro, ¿no? Y para mí, yo realmente, mi hija también, que apoya, que se va informando, y son niños, ¿no? Y uno piensa qué bueno la generación que se viene y la conciencia que van tomando, ¿no? Mientras que la gente capaz más mayor, como se cierra o se pone necia a una realidad que todos sabemos que existe, ¿no? Sí, lo que hablamos siempre, y hablan desde el desconocimiento. A mí también me pasó en la puerta del colegio, pero diferente. Me ven con el pañuelito y directamente me preguntan, sí, me dicen, sin entrar en conflictos ni nada, me preguntan qué significa todo, que les explique bien, y salieron pidiéndome un pañuelito verde. Bueno, eso en parte está bueno, por eso te digo, en parte está bueno porque a veces, si depende de la forma que te pregunten, claro, está quien se quiere informar antes de hablar y está el que habla porque es gratis todavía hablar. Tal cual, pero también hay un gran sector donde se ponen necios, ¿no? Como que, digamos, yo lo digo, bueno, como decía, lo mismo dentro de diputados mismo pasó, ¿no? Donde ya se aclaraban los puntos y los temas a tratar y atrás te salía uno hablándote del mismo tema, que no era el tema central, digamos. O sea, y con esto lo que hacen es generar en la gente esa confusión que de hecho también me pasó con una amiga donde ella también, viste, compartían esas imágenes que exageran las cosas, donde ponen, no sé, un bebé como un año prácticamente y lo ponen como si fuera el caso así, ¿no? Y bueno, yo le expliqué y bueno, por suerte, lo mismo que vos, como que me escuchó, tomó conciencia y lo entendió. Pero bueno, eso es lo que generan, digamos, justamente lo que quieren generar ellos, ¿no? Los pro vida, entre comillas, lo que buscan es generar conflicto, como ponernos a la gente en contra, pero no se gastan en informarse siquiera, porque hoy en día abrís un navegador de internet y te informás, no cuesta tanto. Así es. Y bueno, también así como... yo vi que generó, que por eso tiene mucha ironía, porque generó mucha violencia. O sea, bueno, ya salieron varios videos, aparte de lo que vimos de varios médicos que como que amenazaban, ¿no?, con las prácticas. Bueno, también salió mucho en la calle donde algunos machos, ¿no?, porque no son hombres, sino los que se creen machos, así amenazando también a las chicas que portaban el pañuelo verde. Y bueno, nada, esa doble cara, ¿no? Porque te dicen que siguen con ese argumento de que defienden la vida, que les da bronca y por eso te insultan, por eso te desean la muerte. Bueno, Feynman y todos esos hipócritas también que no los puedo ni escuchar ni ver. Y son todos esos medios que hoy en día generan todo esto, ¿no? Igual no se les va a hacer fácil porque ya han demostrado, hemos demostrado a las mujeres que estamos empoderadas, están, como dijiste, en países limítrofes, están agarrando nuestra lucha como propia, así que no va a ser nada fácil. Ya pasamos la primera instancia, que es el diputado, falta senados y vamos a ver qué pasa. Por ahora somos muchos, lo sabemos, muchos, digo muchos, muchas, en las calles y no va a ser fácil sacarnos ya nuestros derechos adquiridos y los que vamos a adquirir a posteriori. Tal cual. Y por sobre todo, ¿no? Lo importante es que ya se hizo visible algo que venían ocultando y ahora no lo van a poder ocultar. O sea, cual sea el resultado, ya está a la vista, salió a la luz. Y como digo, ¿no? Está muy bueno porque mucha gente tomó conciencia. Desde que empezó esto hasta ahora, mucha gente se concientizó, se interesó en informarse y bueno, gracias a eso creo que se ganó bastante de la lucha, ¿no? Así es, queridos compañeros, Marta, Matías. Hay mucha gente que ha tomado conciencia y esto, por suerte, ya no tiene vuelta atrás. Y es un beneficio, como bien decía Marta, para todos y todas, porque estaban muchos en el negociado. Como hace tantos años que están muchos de los políticos, de los que nos presiden, metidos en negocios turbios. Pero bueno, vamos a dejar un poquitito a que la gente descanse con tantas noticias. Voy a pasar con mi compañera Romy, que creo que tiene algo para decirnos y algún pedidito por ahí de alguien, ¿verdad, querida compa? Sí, querida Mabel. Sí, me pidió una canción la chica, la compañera ahí de la cocina para, repito de vuelta, para la compañera Vane, Joe. Elena, el compañero Juan, para Pato, Manuel y para nuestro vicepresidente Brian. Piden con la música La Nueva Luna. Disfrute la música. Sé que no estás, pero se me hace que te veo a cada rato. ¿Serán tus cosas o tal vez algún retrato? ¿O simplemente algún recuerdo del pasado? Se me hace que tú estás aquí. No puedo. no creer que te hayas ido de mi lado. Seguramente estoy así porque aún te amo. Estoy así porque aún te amo. Ramón Isabela y su grupo tropical. Dicen que soy tu muñeca, que ya no hago más que bailar al compás cuando tú le das cuerda. FM 99.7 Che Barracas. ¡Cumbia! ¡Mueve! ¡Mueve! Noticias, cultura, la agenda de la Villa 21-24 y mucho más. A mover, a mover, a mover la superestructura. En movimiento, derribando estructuras. Haciendo radio, haciendo barrio. 99.7 FM Che Barracas. A mover la superestructura. Ustedes, se nos ha pasado de nuevo este lunes 18, como es mi costumbre decir, todo tiene un final, todo termina, pero vuelve a resurgir mañana, cuando a través de la 99.7, en el aire haciendo Haciendo Barrio y en Movimiento, esta voz los salude. Bueno, me despido, queridos vecinos, queridos compañeros. Recuerden que mañana no estoy a la mañana con ustedes, vecinos, sino a la tarde, de paso a paso el chivo, a las 16 horas con la querida compañera Maru, entre mates y terere. Queridos vecinos, esto fue todo por mi parte por hoy. Despídanse mis compañeros. Chau, vecinos. Sí. Bueno, yo de mi parte me despido. Que tengan un buen día. Y bueno, mañana nos encuentran a la misma hora. Hasta luego. Así es. Bueno, hemos hablado hoy de todas nuestras jornadas de lucha. Mañana esperemos tener buenas noticias con el caso de Yacayán, que todavía están ahí en tribunales. Las compañeras nos estuvieron llamando recién diciendo que no pasa nada todavía. Hoy va a ser la sentencia, seguramente esperemos sea favorable. Mañana esperemos estar con mejores noticias, menos pálidas, esperemos que bajen un poco los precios. Si no, ya sabe, el mercado comunitario popular, Mecopo, ustedes pueden adquirir ahí los productos más baratitos. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bueno, muchas gracias a todos los vecinos y vecinas y compañeros también por escucharnos, por hacernos el aguante. Y bueno, nos escuchamos de nuevo mañana, más o menos a la misma horario. Y bueno, nada, saben que tienen las redes sociales para dejar mensajes. Si quieren pedir algo, música, dejarnos saludos o comentarnos algún tema del barrio, bueno, nos pueden dejar un mensaje en el Facebook y así mañana lo estaríamos leyendo. Es el Facebook Che Barracas, el Twitter arroba Che Barracas, el mail fmchebarracas@gmail.com, y bueno, el blog donde subimos los programas es chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, me despido y agradezco a todos por escucharnos. Chao, hasta mañana, muchas gracias.